esperamos que les haya encantado esta canción La Casa del Sol Naciente. Y pues como saben, la hora en este programa pasa súper rapidísimo, así que llegamos ya al final de este programa. Para mí ha sido un gustazo estar con ustedes y no me quiero despedir tan rápido el día de hoy sin antes mandarle un saludo de cumpleaños a mi mami. Espero que la hayas pasado súper bien, mamá. Te quiero mucho, gracias por apoyarme en todos estos proyectos que hago. Ya sabes que estoy un poco loco y gracias por siempre apoyarme. Te mandamos un abrazote desde acá y te queremos mucho más. Así es, también le mando un saludito a la mamá de Alex. Gracias por darme a mi mejor amigo. Y también otro saludito a nuestro productor, que es Bolívar Anchelvisa, que estuvo de cumpleaños el sábado. Así que espero que lo hayas pasado súper bien y que desde el Tengués te mandamos un súper mega hiper ultra que mega abrazo. Esperemos que hayan disfrutado este programa y ya saben que a mí me encuentran en mis redes sociales como Pau-Alexander en Facebook y en Instagram. Nos pueden escuchar el próximo miércoles a través de www.radiocce.com y también por la 940M. Ha sido un gustazo para mí estar con ustedes. May, nos vemos el próximo miércoles. Así es, amigos, no se olviden de seguirnos en la página de Facebook del Tianguis, nos encuentras como Tianguis Oficial, y conmigo es hasta la próxima semana. Yo soy Mayra Simbaña y no te olvides de seguirnos. ¿Sí?